en Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Comenzamos con las noticias locales y regionales. ATE y el gobierno provincial vuelven a reunirse en paritaria. El encuentro está previsto para hoy a las 2 de la tarde en la sede del Ministerio de Economía, aunque hay nulas expectativas luego de que el gobierno anunciara que no aumentará la oferta inicial del 15%. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, su titular Rodolfo Aguiar dijo que no vamos a andar con vueltas en esta instancia y vamos a trasladar el nuevo ofrecimiento a las asambleas. Aguiar advirtió que en el país y en nuestra región aumentó todo, menos los salarios de los trabajadores, y desde hace 3 meses que hacemos frente a los precios nuevos con sueldos viejos, puntualizó. Será la segunda ronda de negociaciones luego que el sindicato rechazara de plano la propuesta inicial del Poder Ejecutivo del 15% de aumento anual a pagar en cuatro tramos, liquidándose el último de ellos en el mes de diciembre. La coordinadora del Parlamento Mapuche rechaza que se vuelva a tratar el nuevo Código de Tierras. Como se recordará en su discurso en la legislatura, Hueraltinec pidió la reanudación del tratamiento del proyecto, rechazado por las comunidades porque habilita la megaminería, el despojo y la expulsión de las familias mapuche de las tierras que ocupan. Además, critica la iniciativa porque no fue consultada con el pueblo mapuche y porque desconoce los marcos normativos internacionales y nacionales de protección de derechos de los pueblos originarios, fundamentalmente en lo que respecta a la consulta libre, previa e informada. Desde el Parlamento Mapuche señalan que cualquier tratamiento en la legislatura será inconstitucional y nos daría todos los elementos judiciales para impugnarla. Comienzan las actividades deportivas municipales 2018. Hoy, lunes 12 de marzo, empiezan las actividades deportivas y recreativas en los diferentes gimnasios municipales y también en el Centro de Atención Municipal. Con propuestas para todas las edades, la municipalidad ofrece para este año zumba, gimnasia para adultos, gimnasia artística, karate, canotaje, básquet, vóley, boxeo, taekwondo, educación física infantil, entre otras actividades más. Se inician hoy las inscripciones para las nuevas capacitaciones del programa Quiero un Oficio. Se trata de cursos de capacitación laboral que ofrece la municipalidad de manera gratuita para los vecinos que deseen hacerlos. Este año, la oferta de talleres será capacitación en pastelería, panadería, peluquería, pastelería inicial, corte y confección, electricidad, construcción en seco e informática nivel 1. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de marzo y los interesados en participar deben acercarse de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía a la Secretaría de Desarrollo Humano Municipal con fotocopia de documento. Se oficializaron las listas para las elecciones de los barrios Lavalle, Mi Bandera y Álvarez Guerrero. Vencido el periodo de impugnaciones, la Junta Electoral Municipal confirmó las candidaturas de los vecinos cuyos barrios tendrán elecciones el próximo 25 de marzo. En el barrio Lavalle se oficializó la lista número 678, encabezada por Clarisa Yauquén, y la lista número 353 de Alejandra Guerrero. En el barrio Loteo Silva está confirmada la lista número 13, encabezada por Horacio Rivas, mientras que la lista número 2 quedó encabezada por Valeria Painemil en reemplazo del candidato original. Por último, en el barrio Mi Bandera, se oficializó y proclamó la única lista que se había presentado, encabezada por el vecino Edgardo Frid. Pocas respuestas oficiales a los organismos de derechos humanos, la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado y la Asociación de Expresos Políticos de Río Negro se reunieron con Duilio Minieri, el nuevo secretario de Derechos Humanos. En la reunión, ambas asociaciones plantearon varias preocupaciones, entre ellas que haya más celeridad y compromiso cuando se denuncian situaciones de violación a los derechos humanos. También solicitaron restaurar el cartel que señaliza a la delegación de la Policía Federal como centro clandestino de detención. En este punto, el secretario Minieri se comprometió a cumplir los compromisos asumidos por la gestión anterior. Además, se reclamó por el sostenimiento y financiamiento del programa de acompañamiento provincial a rionegrinos y rionegrinas que declaran en carácter de testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. Sierra Grande dejó de ser municipio no nuclear. El Consejo Deliberante derogó el viernes último una ordenanza que declaraba Sierra Grande como municipio no nuclear. La iniciativa fue impulsada por el intendente Nelson Iribarren, que junto al senador Pichetto buscan la instalación de la planta nuclear en esa ciudad. Ahora queda despejado el camino para realizar la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la instalación de centrales nucleares en Río Negro. Hoy lunes también habrá feria en el marco de la Fiesta de la Soberanía Patagónica. La Municipalidad de Carmen de Patagones decidió extender hasta hoy la habilitación para que los puesteros puedan ofrecer sus productos a los visitantes. La decisión fue tomada con el objetivo de compensar las horas de bajas ventas como consecuencia de las lluvias que se presentaron durante la jornada del sábado. De esta manera permanecerá habilitado el sector de puestos comerciales, artesanales y gastronómicos durante hoy. Las noticias nacionales. Un estudio ubica en el 26% la inflación interanual. La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo presentó el análisis estadístico del Instituto Estadístico de los Trabajadores, que fijó un índice inflacionario del 2,4% para febrero. Además, se relevó que la inflación interanual alcanzó un 26,3%, siendo la cifra más alta de los últimos meses. Mientras tanto, la inflación acumulada en el primer bimestre es del 4,4%, por lo que para lograr la meta planteada por el gobierno del 15% anual, los precios deberían subir a razón del 1% mensual de aquí a diciembre. El 84% de los padres argentinos cree que la educación de sus hijos es buena o muy buena. La mayoría de los padres insisten en creer que la calidad de la educación que reciben sus hijos en las escuelas a donde los mandan es muy buena o buena. Puntualmente, el 84% de los padres de la Argentina sostiene esa opinión. Apenas un 4% dice que es bastante mala o muy mala. Y esto surge de una encuesta de percepción de padres que acaba de dar a conocer la Fundación Barclay, que realiza el mismo trabajo en 29 países. La opinión de los padres argentinos es contraria a la opinión que el gobierno argentino intenta imponer en la opinión pública y también contradice los resultados de las pruebas PISA que se toman desde el 2000, lo mismo que las pruebas Aprender del año pasado. Macri se reunió con Piñera. El presidente Mauricio Macri expresó ayer su confianza en que la relación que mantiene con su colega de Chile, Sebastián Piñera, permitirá avanzar en la integración con un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, la apertura de más pasos fronterizos y mecanismos que agilicen los trámites aduaneros, entre otras metas. Piñera se reunió con Macri en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, cercano al banero chileno de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, poco antes de la ceremonia de investidura del mandatario chileno. En Tucumán marchan para reclamar justicia por el niño asesinado por la policía. El jueves pasado, Facundo Ferreira, un niño de 12 años, murió de un balazo en la nuca ejecutado por la policía de Tucumán. Según la versión oficial, el niño, a quien le decían Cumpita, circulaba en moto de forma sospechosa. Facundo había sido invitado por unos amigos a ver unas picadas de motos que son tradicionales en la zona cuando fue baleado por la policía. La familia de Facundo Ferreira denunció aprietes porque el viernes por la noche hubo un operativo en la villa y se llevaron varios detenidos y además desmintió la versión difundida por la Fuerza de Seguridad Provincial. Facundo era muy querido, tenía muchos amigos, jugaba muy bien al fútbol y estaba contento porque este año empezaba el secundario, dijo Hilda, una de sus tías. En la tarde de ayer, amigos, familiares y organizaciones de derechos humanos realizaron una marcha en Tucumán reclamando justicia y exigiendo que se termine el gatillo fácil. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.